¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buen día, audiencia de Juna. El tiempo no para. A usted, Pablo Martínez, a su productora, la señorita Cavieres, uh-huh. Y al irlandés que conduce magistralmente la operación de la radio. Uh-huh. Después le voy a pasar el listado, así lo ampliamos, el de saludos para la próxima, ¿le parece? Sí, tenemos más no, para que salude. Escuchen, lo generalice. Si quiere, le mando saludos al Víncula también, pero bueno, o al Chelo Huenca. Muy bien. Mándeselo usted porque usted tiene los colores azul y oro. Muy bien, estamos contentos. El Negro Luis, le decían anoche. Villar. Tengo cuidado que no lo cierre en la cancha por discriminación. No, por favor. Villar, ¿qué me cuenta? Ancleme un poquito, porque hoy el día tiene una historia para contar. Efectivamente, Martínez, usted lo ha mencionado, es el aniversario de la creación del periódico La Gaceta de Buenos Aires un 7 de junio de 1810. Uh-huh. El periódico que salía dos veces por semana, según los registros, y que, como dijo bien usted, fue creación, y del cual fue director, Mariano Moreno, que era secretario de la primera Junta de Gobierno. Uh-huh. Digo que hay esa imagen, bueno, tan natural con la que nosotros nos hemos familiarizado, cuando éramos pequeños, sobre todo yo, porque ya soy una persona grandecita, ese Moreno de tez limpia, que estaba en un escritorio escribiendo, vio con una lámpara ahí, sí. Y uno decía, qué magistrato. Bueno, esa es una imagen de Villiquen, de Antiojito, de historiografía liberal. Nosotros vamos a ir un poco más a los contenidos de, uh-huh. de esta creación, de, como dijo usted, de este medio de comunicación, de ideas, de edictos, de leyes y de hechos de política local e internacional, como era el objetivo propuesto por la Gaceta de Mariano Moreno. Porque el contexto era la Revolución de Mayo, la creación de la primera junta, que tenía nada, del 25 de mayo al 7 de junio habían pasado par de días. Nada. Y había que poner en debate muchas ideas, había que contar también lo que iba haciendo la junta, me imagino yo. Había que divulgar, uh-huh. yo cómo es esto. Y fíjese la contraposición, porque si tomamos y nos remitimos a los hechos, nosotros hablamos de la Gaceta como de Buenos Aires como el primer periódico, pero olvidamos decir, no le estoy quitando valor, uh-huh. que el Semanario de Agricultura y el Telégrafo Mercantil apareció entre 1801 y 1804, uh-huh. en este caso, que habían tenido efímero recorrido, un escaso recorrido, que salía una vez por semana, y que uno de los que más escribía en esos dos medios era Manuel Belgrano, que escribía mucho sobre economía, mi estimado Martín, uh-huh. sobre el tema de la promoción de las industrias y no de la exportación libre de los productos sin agregado, contando la historia de los países europeos, de la distribución de tierras a los sectores más indigentes, por ejemplo, y de una serie de principios de la economía para... Digo esto porque Belgrano va a ser uno de los columnistas uh-huh. luego de la Gaceta. Por eso hice esa traslación en el tiempo. Y también te hago otra descripción, que esa Gaceta y ese Telégrafo Mercantil, Semanario de Cultura, no prosperaban porque, entre otras cosas, no tenían apoyo oficial y obviamente eran iniciativas casi personales que, cuando usted sabe, se metían un poco, como decía Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, contra el poder del absolutismo virreinal y el clero, sufrían la censura. Uh-huh. O sea, la cuestión estaba bastante definida, por lo menos tomamos un contemporáneo, Martínez, no estamos opinando por nosotros mismos. Uh-huh. Manuel Moreno, obviamente hermano de Mariano, lo escribió después en un libro de Editorial de Deba, año 78, donde él escribe toda esta vida y obra de Mariano Moreno. Y él describe esta situación. Recordemos que él fue también, luego, el ministro de Relaciones Exteriores de Rosa, Manuel Moreno. Pero bueno, vamos a la descripción que realiza de esta situación previa. Y dice justamente como contrapartida, Pablo, que la creación es lograr que el pueblo sepa, o sea, acceda al derecho de saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos debe interesar a todos para que conozcan aquellos misterios que a veces el poder intenta cubrir. Uh-huh. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca obren mal. Uh-huh. Para logro tan justo de esos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz este nuevo periódico llamado La Gaceta de Buenos Aires. Este es el inicio que plantea Moreno sobre La Gaceta cuando sale la primera edición. Uh-huh. Y traté de citarlo en forma lo más textual posible. Y por eso digo que el objetivo era planteado claramente por Moreno. Mirá el espíritu que imbuía a Mariano Moreno. Trabajar en la felicidad pública, decía, uh-huh, textual. Excitar el ánimo del pueblo a examinar sus intereses y sus derechos. Uh-huh. Establecer los principios sólidos de la felicidad y combatir los agentes de la tiranía. Yo te diría, Martínez, que hasta podríamos decirlo, trasladarlo al presente. Sí, sí, totalmente. En muchos casos. Yo creo, uh-huh, que cuando uno prende la televisión los domingos a las 10 de la noche, en algún canal aparece un señor un poco gordito y de barbita que reedita los programas cada vez que está próximo a las elecciones, uh-huh, y otros tantos. Bueno, podemos hacer una contrapartida porque ellos homenajean también a Moreno, a Mariano Moreno. No sabemos si han leído los textuales de Moreno o se han olvidado, pero bueno, digamos para cotejar. Uh-huh. También Moreno, Manuel Moreno, vos sabés que en su libro decía la libertad de imprenta y las antiguas vejaciones. Y justamente era lo que yo te citaba, Pablo, respecto a la imposibilidad de editar libremente las ideas sin ser sometido a la censura. Uh-huh. Y vos sabés que Mariano Moreno, en este caso, había tomado también como una especie de elemento distintivo para La Gaceta una cita de aquel gran pensador romano llamado Tácito. Y Tácito decía, obviamente, que el escrito estaba en latín. Yo hago la traducción al castellano porque el latín no tiene sentido. Uh-huh. Decía, en la cita que él colocaba, la rara felicidad en los tiempos en los que pensar lo que quieras y decir lo que pienses está permitido. Uh-huh. Estos son los tiempos, como dije, en que la rara felicidad es pensar lo que quieras y decir lo que pienses y que esté permitido. Uh-huh. Fíjate vos la marca, evidentemente, que había establecido la censura, en este caso, y el absolutismo respecto a la expresión del pensamiento. Pablo, ¿podemos decir que esto se acotaba solamente a poder descalificar la política de tal o cual personaje del virreinato del absolutismo? No, evidentemente había una serie de ideas que evidentemente estaban imbuyendo, venían de la Revolución Francesa, lo hemos dicho en programas anteriores cuando hablamos, recordada, de la primera junta, que evidentemente la sociedad virreinal no permitía, y que había un componente importante, Pablo, no lo podemos negar, como los tiempos actuales, que defendían esas ideas. ¿Por qué? Porque les eran favorables esas ideas. Uh-huh. Entonces no creamos que todo las Provincias Unidas, acá en Buenos Aires incluso, con casi 40.000 habitantes, tenían vocación de luchar contra el absolutismo. No, había una parte de esa sociedad que encarnaba el absolutismo y que lo defendía. Bueno, pero ahí mencionabas también esto de identificar los intereses y los derechos, ¿no? Y ahí aparece, digamos, claramente, ¿no? Exactamente. Y fíjate que él decía que el pueblo debía identificar, que era claro, ¿no? Digo porque nosotros siempre hacemos esa traspolación pasado-presente a esos enemigos que defienden estas posturas absolutistas. Y que también dice que muchas veces en nombre de la libertad, que eso creo que todavía es peor en tiempos presentes. Uh-huh. Y Y remitiéndonos un poquito a una frase que me parece valiosa, dice: vosotros debéis estudiar como base de la educación de vuestros hijos, decía, y que ellos sean la antorcha que guíen pasos en la ilustre carrera que está reservada y que solo se logra con fortaleza. Es decir, habla de una formación, de una educación de los hijos, y que esa sea la antorcha que ilumine. Fíjate qué concepción de pensar hacia adelante, y la educación como elemento de liberación, Pablo, contra todo este sistema opresivo. Vamos a dar un detalle también, que en este momento, lo habíamos dicho también, los que están disfrutando de este proceso en lo económico son los británicos por la apertura de comercio. Y quería hacer esta mención porque tanto Moreno como Belgrano van a escribir, a pesar de conceder libertades comerciales a los británicos, lo nefasto y lo negativo que era para las sociedades solo proveer y producir materias primas. Digo esto porque puede quedar como que son liberales a ultranza y atrás de con la idea de y contra absolutismo están en la concepción liberal de todo. Por eso también vos sabés que Manuel Moreno decía que su hermano Mariano era un lector con mucha vocación de entender la historia de los países, en este caso europeos, que habían hecho el proceso revolucionario. Tanto lo que le había pasado a Inglaterra como lo que le había pasado a Francia, como también lo que pasaba en España. Y para cerrar, si me permitís, Martínez, hay una frase que es más que llamativa y que es una palabra que ha sonado, que sonó bastante en aquellos tiempos y que tiene algún rasgo con el presente. Fíjate que nosotros nos hemos formado, digo nosotros en general, como conocedores de Moreno y de la Revolución de Mayo, y decía que se los acusaba de jacobinismo, en muchos casos a Moreno, y a estos pensadores de la Revolución y ejecutores de la primera, de nuestra primera junta. Y decía que el hermano de Moreno decía que después de la Revolución Francesa, dice, fue muy frecuente atacar a todos aquellos que hablaban de la empresa de la libertad, denigrándolos con el odioso carácter de jacobino. Es decir, aquellos que luchaban por la libertad, porque el pueblo accediera a la educación y a defender sus derechos, eran acusados de jacobino. Era casi como estigmatizado, Martínez. Sí, me suena. Estigmatizado. Y decía, y citaba algo que realmente me resultó interesante, que cuando en 1795 el Parlamento de Inglaterra, mirá lo que te digo, debatía si debía continuar o no la guerra con Francia, decía uno de los sectores dentro del Parlamento que sí, que debía de continuarse hasta destruir completamente el jacobinismo. Y el otro le contestó en el Parlamento que el jacobinismo ya había sido prohibido en Francia un año antes. O sea, que evidentemente esos principios, Pablo, que se ocultaba detrás del jacobinismo y que Moreno defendía, evidentemente, y otros, Castelli, Monteagudo, y otros que van a seguir la misma línea, Manuel Belgrano también acusó en alguna medida, por eso lo mandaban a pelear en las misiones más difíciles, evidentemente era una mala palabra o sufría la estigmatización. Voy entonces cerrando. Evidentemente, las posturas de Moreno, y en este caso de la Gaceta, en muchos casos fueron también atacadas. Nosotros lo que hacemos mención es aquellos lugares o sectores que dieron la bienvenida a estas nuevas ideas y aquellos sectores que las estigmatizaron y las descalificaron. Volvemos otra vez, Pablo, no es una elección del pasado, yo diría que es una elección del presente, analizar un poco el contexto del inicio de la Gaceta. En un día como hoy. Villar, le mando un abrazo enorme. Había una historia para contar. Fue la nuestra, fue la suya para este Día del Periodista. Y esté atenti porque será convocado lo más rápido posible. Bueno, Martínez, yo le agradezco. Ahora, por supuesto, que todos ustedes que son se dedican a esta noble profesión del periodismo, tengo mi hija que también es periodista, aunque no ejerce en este momento, que tengan un excelente día, igual todos aquellos que de alguna u otra manera hacen de la difusión de las ideas, de los principios, y actuando con honor por sobre todas las cosas, una vocación de servicio, al margen de que obviamente uno busca un tributo económico que es imprescindible para la vida, por supuesto. Así que tengan una buena mañana y gracias por el espacio. Le mando un abrazo, Villano. Por favor, gracias a vos.